Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical. Sesión esta de hoy llena de novedades, como es este tema con el que hemos abierto esta edición, el sonido inconfundible de la música de Mark Knopfler y también esos dos músicos que acostumbra a llevar en su banda, el violinista John McCusker y Mike McGoldrick, ambos provenientes de las músicas tradicionales escocesas, aportando en algunos de los temas ese toque más escocés. All Comers lleva por título este tema y que pertenece a un EP que acaba de publicarse y que viene a ser continuación de su también nuevo trabajo titulado One Deep River, un disco pues en su línea, más bien pausado, tranquilo y por qué no decirlo, con algunos momentos pues para mí algo monótonos, no sé, como lo hace siempre, hay cabida para alguna pequeña gema como esto que acabamos de escuchar. Pues vamos a escuchar también de ese nuevo álbum de Mark Knopfler este otro tema titulado Ahead of the Game. than a siren. I felt you in my skin. You've been keeping secrets like the pyramids and pines. In cheek to cheek time, it's like I touched a power line. Light as snow in my arms, beginning to show all your charms. You're too young to know about time. ¡Qué elegancia! Desde San Francisco nos llegan estas armoniosas melodías a cargo de uno de mis preferidos, el maestro Kelly Stoltz, y que está a punto de lanzar un nuevo álbum. Será el número 18, ahí es nada. Este multiinstrumentista, como en anteriores trabajos, pues él solo toca casi todos los instrumentos en las 12 canciones que van a componer el nuevo trabajo y en el que ha estado trabajando durante los dos últimos años. Este precioso adelanto que acabamos de escuchar lleva por título About Time. Y de la misma también soleada California ya podemos disfrutar del nuevo álbum de Gospel Beach, firmes herederos de ese sonido californiano del folk rock y el pop soleado de los 70. Nothing But a Fool es una de esas luminosas melodías que encontramos en Wiggle Your Fingers, el reciente trabajo de Gospel Beach. Al parecer será su último trabajo, al menos bajo este nombre, es lo que han anunciado. Bueno, ya veremos. El caso es que llevan hasta ahora pues 10 años en activo. En otras ediciones hemos escuchado ya algunos de los adelantos de este magnífico álbum de Gospel Beach y, como apreciamos, pues no baja para nada el nivel. 9 son los temas con los que nos deleitan en esta ocasión. Y vamos con otra, con esta Perdiendo la Paciencia. It's always meant to be. Recuerda que estás en el tiempo de Giroscopio Musical, que esta y otras ediciones puedes escucharlas en www.giroscopiomusical.blogspot.com o también a través de la plataforma iVoox. Simplemente busca por Giroscopio Musical. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. Y este es otro adelanto que traemos aquí a esta edición de Giroscopio Musical, el próximo álbum del mallorquín Carlos Oliver bajo el nombre de Paul Sinard. Será su noveno disco ya, aunque nosotros le hemos seguido la pista pues con sus últimos trabajos, aquel Trance 2021 al que le siguió Fórmula H, y en 2023 Chameleons, anclándose así pues como uno de los artistas más importantes en nuestra escena nacional, al menos para nosotros aquí en Giroscopio Musical. For a Little Hope lleva por título este tema que acabamos de escuchar. Y otra novedad que traemos es el nuevo trabajo de la cantautora Kathy Crutchfield bajo su proyecto Wasahatchie. Tiger's Blood lleva por título y en él nos deja sonidos un poco más country en unos temas y otros más en la onda indie rock sureña, como es este Ice Cold. Wasahatchie en su sexto álbum de estudio desde que comenzara su proyecto allá por 2010. Pues vamos con otro, Crowbar. Glass in my unmade bed. got to open the flue, and smoke filled up the room. Man, I really choked. Ain't it funny how the only one I need in the world is a goldfish swimming in a bowl? It's kind of funny how the only one I need in the world is a goldfish swimming in a bowl. Eels es la banda del prolífico Mark Oliver Everett con el tema Goldie, y esto también es un adelanto de un nuevo álbum que será ya el 15º desde que comenzaran allá por la mitad de los 90. Pues seguimos con más trabajos recientes, ahora con Alinda Segarra bajo el seudónimo de Hooray for the Riff Raff, que al igual que Waxahachie toma como una de sus inspiraciones a la maestra Lucinda Williams en 10 nuevas canciones, ahora más folk y más orgánicas. Time, baby, I, you know. you know that time can take you for a ride, can take you by surprise. Maybe you're all snake eyes. Baby, tell me why you gotta play your luck. Do aces call your bluff? I love you very much, and all that other stuff. Thawing out my heart like meat, I see your track marks poking through your hoodie sleeve. Tic-tac-toe game to the destiny I grieve. Marching towards East River Park, you told me your big secret on the FDR. I couldn't hear you over choppers and the buzzing cars. So far, you know that time can take you for a spin. Can't really do you in, can leave you at the bends. Baby, try to live again and play another hand. Maybe we'll start a band. I want you to understand, baby, help me understand. Cause you don't have to die if you don't wanna die. Maybe I got something left that is worth a try. But I'm not gonna be your alibi this time. Alivi es una brillante, melódica y optimista composición que abre este nuevo disco de Hooray for the Riff Raff, noveno ya de esta joven y que parece hacer fácil lo complicado que es llegar a ese noveno trabajo manteniendo y mejorando incluso lo anterior. Un disco bastante personal, lleno de vivencias, desde la reciente muerte de su padre, pasando por su complicada adolescencia, o incluso los problemas de adicción de un amigo, envuelto todo en una estela musical de americana muy contemporánea. Escuchamos de este mismo disco Vetiver, Hooray for the Riff Raff. Return to the rocks, won't you leave it to me? Yeah. Los neoyorquinos, referentes del folk rock y psicodelia, Goods, en un álbum de 2023 llamado Perennial. 20 años ya de trayectoria y algo así como 12 trabajos publicados con los que se han consolidado pues, en ese exponente de esa escena neoyorquina. Ship of Happiness lleva por título este tema que acabamos de escuchar y con el que así llegamos al final de esta edición de Giroscopio Musical. Nos vamos a despedir con el lanzamiento de un single de The Riders of the Canyon, el grupo formado por la cantautora Joana Serrat, el irlandés Matthew McDead y los catalanes Roger Usar y Víctor Partido. Hicieron su debut en un álbum 2023, álbum que fuimos desgranando aquí también en Giroscopio Musical. Y bueno, pues con esta nueva canción nos dicen que siguen ahí, que están en activo. Fading Lights lleva por título. Pues nada, que paséis una feliz semana. Y ya sabéis que nos volvemos a encontrar aquí, en una nueva edición de Giroscopio Musical.